destiny. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tu cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno a uno, en uno, poco a poco, lentamente y posiblemente de la mitad para atrás. Disfruten más el programa, porque ya sabremos de qué carajos vamos a hablar. A cada uno de los miembros de este respetable y siempre íntegro programa. Ajá, también tengo un puente en Brooklyn, si me creyeron esa, que les puedo vender muy barato. O hay una estatua que pueden usar como fuente en su jardín. De la Liber, no sé qué le pusieron, muy rarito el nombre. La pones como fuente en el jardín, sirve para lo mismo. Bueno, aquí a mi diestra tengo a siempre presente, omnipresente y siempre afiliado a todos los festivales que nunca lo acreditan, el mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único programa que no se complica viendo requisitos de cómo están en todos los lugares. Nosotros estamos en todos los lugares de audio desde hace bastante tiempo porque sabemos a quién, con quién arreglarnos. Pero es que no podemos, es que no nos de posers. Hold my beer, poser. Noobs. Sí, exactamente. Aquí frente a mí tengo el mismísimo comercial de PETA integrado, el elemento que en alguna ocasión fue de moda, ahora simplemente es retro. Es retro, sí, el buen Wookie. Y aquí, como siempre, al siempre preciso, al siempre emocionado, emocionante, el siempre perspicaz, mi querido carnalito el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, carnalitos? Y nada más como dato cultural, acuérdense que hubo un cabrón que sí prendió dos veces la Torre Eiffel. ¿La incendió? Sí. La vendió. No, la vendió tres veces, güey. Y una la vendió como fierro viejo. Me acuerdo, eso lo vi en el de Ripley. Sí, pero una la vendió como fierro viejo. No lo crea. Una la vendió como fierro viejo. Así que no, esa no la voy a terminar. Pero listo, Varo, sí. Y pegó. O sea, los franceses no son muy hábiles. Por razón, el Sirvic la está armando bien allá, güey. Pero bueno, rápidamente, y obviamente ya saben que es siempre importante agradecer a nuestros Patreons, porque en el centro del multiverso tenemos en el House of Heroes, ocupando su justo lugar, al mismísimo John Spirit, nuestro mecenas. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos al mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco R.R. Sendis y Mau Nieto. No sé por qué estoy hablando hoy con acento medio alemán de villano bagato. No, eso es francés, ¿verdad? Exactamente. Sacre bleu. Sacre bleu, sacre bleu. No digas sí, digo oui. Sí, digo oui. Bueno, y obviamente, ya saben también que nos preocupamos pues, por todo menos su salud. En realidad lo hacemos porque necesitamos banda. Necesitamos banda a pesar de que tenemos 10,375 en este momento okay, seguidores en Spreaker. No, como dije, ¿qué hay? ¿Cómo le hago? O sea, eso es cariño de la banda. Pero bueno, ya saben que tenemos dos retos. Bueno, van a ser dos retos. El primero que ya está vigente, que ya está en curso, que es el Destripando Corriendo Ando. DSA para DSA, los cuates. Exactamente. DSA a quien se le dé la gana o a quien se deje. Pero, ¿cómo van los lugares? A quien alcancen. Para que alcancen y se den. Pero, ¿de qué se trata el reto? B, ¿cómo van los lugares, Duncan? Primero es muy simple, tenemos medio año, literalmente hasta el 30 de junio. Uh-huh. Presidente, para que completen, ¿en qué año estamos? 2019, 201.9 kilómetros acumulados, 202 ya por el redondeo, corriendo, y precisamente se usa el número cabalístico del 202 porque le pusimos algunas limitantes para que no sean tan mediocres como en otros años. Explícame por qué es cabalístico el número, güey. Porque terminas en 4. Okay. No la viste venir tampoco, ¿verdad? Esos son giros de tuerca. Son giros de Te voy a girar la tuerca. Así te la apliqué básicamente, carnal. Para saber de qué estamos hablando, tienen que ser productores, asociados ejecutivos y ver el behind the mix que ya está grabado, ¿no? Pero bueno, entonces la distancia mínima que tienen que correr son 2 kilómetros por entrenamiento y la duración mínima que tienen que correr por entrenamiento son 12 minutos. Si no, no cuenta. Exactamente. ¿No la registra? Es correcto, no la registra. Sí, iba a venir caminando y me acordé de eso y dije... Sí, no, caminata no sirve, ¿eh? No, iba a echarle más ganitas y correr y dije, a la distancia no va a aplicar. ¿Cómo se llama este Mau Nieto? Ay, sí, ves que o corro muy lento o camino muy rápido. No, te estás haciendo güey, o sea, así de rápido, carnal. Sí, bueno, sí, o sea, sí, güey, pues serás el portavoz oficial del racismo del programa, güey. Pero no, tampoco hay que cargar. Se mencionan las características porque, por ejemplo, carnalito, tú hiciste un entrenamiento esta semana y contó sin ningún problema. ¿Cuánto hiciste? Hice 2 de 3 kilómetros cada uno. En uno me lo aventé muy mediocremente, así pasó Guki o Edith en 20 minutos y el otro en 17, 3 kilómetros en 17 minutos. Pero la cuestión es que hiciste, superaste el mínimo de distancia y el mínimo de tiempo. Ya con eso, por eso, si de repente no aparecen, es por eso. Y tenemos, hablando de mediocridades, ¿quiénes están en los últimos lugares? A ver. Venga de ahí. Eva, todos en el lugar 11, 12, 13, 14, 15 y 16 con 0 kilómetros. Las siguientes personas son el Chicken Master, Jorge Figueroa, Manuel Suárez, Ricardo Rubio y el Buen Ruido. A ver, va a salir el Chicken Master. Ay, es que a mí nunca me registra. La trae contra... Es como un niño de primaria. El maestro lo trae contra mí, güey. Se fue caminando y aparte 1.3 kilómetros. No, estamos chocando. Esas mediocridades no, ¿eh? Y bueno, ahora sí ya de personas que le entraron, alguien que ya participó en otros retos y honestamente qué bueno que entró, Federico Rosas, él entró con el mínimo 2 kilómetros. Ahí entraron en el lugar número 11. El Wookie, que se puso ya las pilas, y los tenis también. ¿Dónde se las pone el Wookie? Tienes el problema no es que se las pongan, sino que se traes palanca al piso. Usa, automático. Usa, ¿cuáles son las D? Las triple D, güey. La lámpara de minero, cabrón. El Buen Wookie iba en el lugar número 10 con 5 kilómetros. Mi carnalito, el Buen Nightboy con 6.9 kilómetros en el noveno lugar. Mariana Padilla, que ya está entrándole más a los guamazos. Mariana, saludos, que ya nos está escuchando en la chamba promoviendo la palabra de estripando. ¿A poco sí? No, porque yo se lo pongo ahí para que cuando llegue a su nombre se escuche. Así se hace. Para que se motive escuchando su nombre. Exactamente, Mariana Padilla con 7.3. Y para que el rato llegue y diga, güey, ya no lo pongas. Neta, la gente sí me conoce. Ya no me menciona, güey. Para que cuente como click, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner este segmento en el tercero, güey. El final. Okay. Tú lo vas a editar, perfecto. Te mando los archivos, carnal. Me encanta la mentalidad. Mira, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Que chingón. Soy un pinche huachicol. Güey, no, está Lix. Sí, güey. Huachico. ¿Sabías dónde picar? Ven, te voy a explicar. Ok. Huachicolero de 2 varos, no, de 1 tostón. Ay. Ok. Bueno, Mariana está en el número 8 con 7.3 kilómetros. Jorge Enrique López, que es también nuestro patrón, con 11.3 en el lugar número 7. Edith Sánchez con 13.1 kilómetros en el 6. Carito Ramos, muy bien, Carito, que hasta nos pone evidencia de cuánto da en la caminadora. Con 13.8 kilómetros. Y precisamente, Carito, ya que nos estás escuchando, te lo mencionamos en texto, en los mensajes del reto. Pero sí, nada más son los requisitos que mencionamos al principio para que te cuente. Tú ponle el kilometraje más la duración que tú ya tienes en la aplicación. Muy bien, porque son como testigos de la palabra de Destripando, que está funcionando esto para varios. Sí. Y bueno, felicidades, Carito Ramos, que va muy bien. Con 13.8 kilómetros. Me convencerán a mí, güey. Ajá. Antes de cambiamos de programa. Sí, es más fácil sacarle sangre a una piedra, cabrón, que convencerte. Pero bueno. Bueno, Carito en el lugar 5 con 13.8. El Tabe, Juan Antonio Huerta con 15.1 kilómetros. Y en el top 3 tenemos Mau Nieto, que fíjate, aunque diga que no, está... Camina rápido, corre lento. Lleva 16.6 kilómetros en el lugar 3. Mi carnalito Amra con 24.6 kilómetros en el 2. Bien. Y ya les di semana y media de chance. Yo en el lugar número 1 con 25.2. Ay, ay, ay. Se va a ir de viaje, no hay pex. Y ahí donde los ven cordón, se van, los ven corriendo y les disparan, güey. El güey agarra y dice, me está correteando una pinche hiena, lo voy a cronometrar. No, güey, ahora sí corre, le disparan, güey. ¿Para dónde va? Sí. Si no, no va a estar así de que, ay, me voy a correr ahora, se va a Estambul, entonces así de que, ay, si corres te disparan, güey. No me voy a robar nada, no. No. Bueno, entonces ya saben, aplíquense, banda. Están chidos los retos. Trae esta playera de Vlad, por favor. Sin demonios, sí, cierto. De Vlad Tepech, no, porque te van a empalar. No, cabrón. Te van a, pero qué. A ver, espérame. Te van a, pero qué. A empalar, literalmente. Exactamente. El enemigo del Imperio Turco va a tomar. Sin miedo, carnal, dilo. Se lo van a clavar. Te van a echar un palo. Ay. Y encima, güey, del palo vas tú. Pero bueno. Rápidamente, a lo que te truje, Chencho. Estamos comentando tres minutos antes de empezar la grabación, sí, así tal cual, tres minutos antes, de Superman, de Brian Michael Bendis, y de Superboy, de Brian Michael Bendis. Decir, ¿quién es su Superboy? Porque está escribiendo dos versiones él, ¿eh? Hay uno, es que ahí es donde empiezan los conflictos. Sí. De entrada hemos visto, para poner así como que que entiendan para dónde va la cosa, Brian Michael Bendis es un escritor, muchos lo hemos atravesado por sus Talking Heads, muchos han dicho que se va por los caminos más sencillos, a mucha gente le agrada mucho, ojo, yo nunca he dicho que se va por los caminos más sencillos, simplemente como que le falta acción, de repente se trata de redimirse y hace demasiada acción, le queda muy chida. La cuestión de todo esto es que le gusta mucho dar teasers, lo hacía en Marvel, lo está haciendo ahorita en DC Comics. Empezó con cosas de Superman, empezó con cosas, algunas cosas de... ¿Quién es Clark Kent? De Clark Kent, de Justice League, muchas cosillas que hice como que, ah, mira, qué interesante está todo esto. De repente le dio por empezar a poner teasers, lo cual me volvió a mí inmensamente feliz. Me patiné tres veces de la silla y después vi el tráiler 3 de la tercera película de John Wick y casi me mato. Por fortuna y para desgracia de ustedes sobreviví. Empezó a poner teasers de la Legión de Superhéroes. Ahora, eso no es lo interesante, eso es lo emocionante. Lo interesante de todo esto es que uno de los personajes que más conflicto causó, gracias a John Byrne, que más conflicto causó en la continuidad y la cuestión de la Legión de Superhéroes fue Superman, o Superboy en ese momento. Superboy. Ajá. ¿Por qué? Porque Byrne es... La cuestión por la que Byrne dijo Superman y Superboy, o Superboy nunca fueron parte de la Legión es porque... se burlaron de él en el Adventure Comics número 274. O sea, güey, bueno, es que Barnes sí había nacido, pero dices, go fuck yourself, brother. O sea, no es para tanto, ¿no? Ese es el motivo por el cual saca a Superman de la Legión. Por eso no hay un Superboy y no hay una inspiración que sea Superman, por el odio reticente de John Byrne a la Legión de Superhéroes. John Byrne es gran fan de Superman, ¿no? De Superman, sí, y es el gran enemigo de la Legión de Superhéroes. De hecho... tanto así que los hace quedar como una partida de idiotas en el número de Superman de los 80s. O sea, porque eso es la venganza. Es el berrinche. No es venganza, es berrinche. El pinche berrinche. El clásico, así como todo. El fanboy clásico que tiene. Con muchos de los que nos oyen. Así que, ay, mira, yo voy a hacer mi gran historia, pero ay, tú le sacaste la lengua al Lois Lane y ñi, y así, igual de idiota. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Con todos estos teasers, obviamente viene la Legión de Superhéroes, que es lo que estamos viendo también con Doomsday Clock, etcétera, etcétera. Llevo tres menciones de la Legión en menos de cinco minutos, soy grande. Pero aquí lo importante de todo esto es que Superboy siempre ha sido una parte importante de la Legión de Superhéroes. Si no Superboy, Superman. O para ponerlo claro y rápido, Kal-El. Period. Ajá. O alguien perteneciente a la casa. Llegó en un momento a ser Conner, el clon. Mon-El, que era así como que adyacente a la casa de él. A Conner Kent ya le podemos poner Clon-El. Sí, de hecho, creo que es la manera más pertinente en la que me has interrumpido en mucho tiempo, carnal. Es la única, así como que sí, no le puedo reclamar nada. Tienes toda la maldita razón, Clon-El, para no confundirnos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si han estado leyendo, como se los hemos estado recomendando, y tienen tres neuronas funcionales, han estado leyendo Superman de Brian Michael Bendis. Se han dado cuenta que viene todo el rollo, que no dejó de hacer lo que hizo, más bien no llevó al abandono total la historia de Jorgens, con la de Mr. Oz, con todo el rollo de Mr. Oz y que era Jor-El y bla, bla, bla. Le hicieron cirugía porque ya le quitó el aspecto así como Iván Reis, ya le quitó la mitad de la cara de Harvey Dent. Ajá. Y es así como que... ¿Le está dando el joyazo? Pues yo creo que se lo va a sacar así con que... Solo tiene que, el ojo blanco. Sí, así que... Ponle penicilina, cabrón, pero bueno... Antes que se ponga verde, güey. Pero el punto de todo esto es que se lleva a John Kent, a Jonathan Kent, se lo lleva de paseo al viaje, etcétera, etcétera. Y en el número de hace dos, en un número de hace dos semanas, o fue del mes pasado, donde regresa John Kent. No, recuerda que aquí es prácticamente semanal el título, ¿eh? Entre, o sea, entre Action y Superman, o sea, son quincenales. Cada dos semanas. En el número de hace dos semanas, de repente llega John, pero como escuincle de 17 años, güey. Así que, what the funk, yo veo. Exactamente. Es que, literalmente hay 7 años perdidos, es la cifra. Se fue. Era pretín, ¿verdad? Entonces estaba entre los 10 y los 11. Tenía 10 años y de hecho se fue enojado porque no lo incluyeron en los Teen Titans porque no era teen todavía. A pesar de que el maldito chaparro ahí estaba, ¿no? Es un mal amigo. Tiene 13 años, güey, es teen. Pero no ha crecido nada, ni en carácter, ni en. No, bueno, ya sí. El maldito Robin ese. Sí. Fíjate que nada más un comentario y ahorita literalmente estaba leyendo para actualizarme sobre ese número. Pero hay un problema que he encontrado con muchos personajes de este tipo. Ha pasado con Franklin Richards también, en el cual de repente no saben qué hacer con ellos, y da un poco de tristeza porque los Supersons ha sido, y actualmente sigue todavía la maxiserie de los Supersons, uno de los títulos más refrescantes de las grandes innovaciones que se han dado sobre el manejo, en este caso, de la familia, ¿no? Uh-huh. De los hijos. Y de repente llegan a un punto, aquí Bendis, por cuestiones de historia que sigue en desarrollo, en el cual, pues, no sé qué hacer con él de niño, así, lo desaparezco un rato, sigo contando mi historia, y que regrese de adolescente. Y luego les explicamos qué es lo que pasó por ahí. Aquí hay ahorita que estás mencionando precisamente a Damian y a John, hay algo que me llamaba poderosamente la atención y creo que siempre ha sido el problema. No importa que sea Batman, Superman, el superhéroe que quieras, no debes darle hijos a los superhéroes, incluyendo a los Fantastic Four, ¿eh? Que sí, que Franklin ya es una institución y Valeria ahorita ya es así como que wow. Pero ¿cuántos años le costó de sangre literalmente saber qué hacer con ellos? Güey, como 40 años. Pues no tanto, no tanto. Creo que es chavito de nuestra edad, Franklin, güey. Se ve mejor, güey. Está menos jodido, güey. Está menos. Tiene un Galactus. Sí, está menos carrereado, correteado que nosotros. Pero el punto. ¿Con quién pido mi reboot como Franklin? El problema es que. Con Franklin. El sidekick de, por ejemplo, Batman. Un Robin funciona así solo si no es su hijo. ¿Por qué? Porque se puede emancipar el escuincle. Cualquier cosa así por el estilo. Lo puedes mandar así sin que diga, ay, es que es su hijo. En el momento que Damien entra y tiene el conflicto con Talia. Todo ese rollo así como que dices, bueno, ¿qué es lo que, hacia dónde va la historia? De repente intentas casar a Bruce Wayne con Selina Kyle y todo ese rollo y dices, ok, ya se volvió a desviar la historia. Jonathan Kent, ok, sí, que de repente va para aquí, va para allá, etcétera, etcétera. Y así y acá, ¿verdad, carnal? Sí. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo estuvo esto? ¿Qué es esto? Así. No, o sea, que empieza a desviarse la historia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un John Kent? ¿Cómo vamos a hacer que John Kent envejezca o crezca sin envejecer a Superman? Y de repente ves que a Damian Wayne ya está totalmente fuera de la vida diaria de un Bruce Wayne, porque de hecho ya como está en Teen Titans y todo, es muy poco mencionado en los títulos de Batman. De hecho, desde que le dieron su título, que traía el dragón mágico, que era más como hijo de Goku, un murciélago gigante. Exactamente. Goliath, ¿no? Goliath, exactamente. Pero aquí también hay otro detalle que es muy interesante sobre... Es difícil manejar esos planteamientos porque tú tienes bagaje que puede parecer innecesario sobre el título del personaje principal. Uh-huh. Ya sea Superman, Batman, el que tú quieras, el mismo Peter Parker le pasó en su momento, ¿no? Pero también la cuestión... ¿El hijo? Perdón, ¿la hija? La hija. ¿A quién le importa? Es Marvel. Bueno, A y B, no pasó nunca. No pasó. ¿Lo hicieron bien? No. No, no le hicieron bien, güey. No, que hicieron bien en noviarlo. Ah, sí, sí. Se quitaron probablemente años de problemas y lo solucionaron con una historia muy chingona como la de Tom, güey. Dijo nunca nada. O sea, rotse la cara así de what the funk. Me saco un ojo así de sí, no, eso fue en otra, no, con The Other, ¿no? Morlun. Sí. ¿Se fue a la guerra? No, qué dolor, qué pena. Qué pena, sí. Pero no sé cuándo vendrá, cabrón. Exactamente. Ahí está lo difícil. Pero es curioso porque son títulos que también no podríamos establecerlos con otra cuestión. Hablabas ahorita de los Robins, que es el mejor y el peor ejemplo, porque ya cuántas generaciones tenemos. Regresa después de que salió de una manera muy buena de Detective Comics, de la mano de Tinian Cuarto, si no me falla la memoria, es en el cual sabes que a Tim vamos a dejarlo descansar, porque ahorita es personajes son agradables tenerlos cuando tienes buen manejo. Sí. Ese es el problema. Si no tienes una historia que contar con ellos, hazlo de lado, pero no te pongas a inventarle de repente los años perdidos, que es lo que está pasando acá. No trates de inventarte un manejo que no es adecuado. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de Franklin y Valeria Richards. En los Fantastic Four, con este regreso, que ya crecieron un poquito más los muchachos después de estar... décadas, cinco. Bueno, varios años en el espacio. ¿Cuántos años no se publicó Fantastic Four? Cuatro o cinco, ¿no? Híjole, van dos periodos que se deja de publicar. No, pero sí, no, el que... el último, después de la salida de... fue Robinson, no, después de Hickman fue Robinson. Fue Robinson el último que terminó. Como dos años, ¿no? No fue más. Secret Wars. Porque sí. Secret Wars es una historia de Fantastic Four. Que ya no, ya no había título de Fantastic Four, pero efectivamente aparecían en otros títulos. Secret Wars 2, que es lo que pasa en el espacio blanco de los dos últimos cuadritos de Marvel Super Heroes Secret Wars. Me vas a odiar, güey, yo lo sé, carnal, pero lo siento. Así es la verdad, es lo que pasa en los dos últimos cuadritos. Curiosamente acabas de dar con el punto al que quería llegar, que es la cuestión de que, ok, bueno, creces a los personajes, les reduces, haces lo que quieras, y de repente, ¿por qué luego me voy a inventar la fabulosa historia de lo que pasó en estos cuadros perdidos o años perdidos? Y es de, ¿en serio? Que fíjate que hay una historia perdida de Batman, cuando le rompo. No, hay una en particular, de hace muchos, muchos, muchos años. De hecho, antes de Final Crisis y de Infinite Crisis y todo ese rollo, es después de Zero Hour, que es la de Prodigal, cuando ya por fin regresa. No, es perdido. Que ya no es Azrael, pero ahora serás tú, y casi, ok, perfecto, vas. Y de repente ya llega, que es cuando llega Batman con todo el traje negro y lo de Troika y todo ese rollo. Y es que, ¿qué pasó? Eso será una historia que después les contaré. Llevamos 20 años, 25 años. Esperando la... ¿Cuántos años tiene Tim Drake como Robin? ¿25 años? ¿Es 88? 9, 8, 9, ¿no? 5 años. Para 30 años, casi 30 años. Estamos esperando ese periodo perdido de la vida de Batman, güey. Bueno, en realidad ya no, porque ya se los olvidó. Eso fue como del 96, ¿no? A ver, pero ¿estará cotizando Sofore Team? Ya me preocupé. Yo creo que sí, güey. Pero es normal, ¿no? Digo, No es normal que nos hayan esperando, güey. Que cuando pasa en esos huecos, hay veces que es mejor, o sea... Así, cuando te pasas del hueco, así le haces. Tomás sí se ve que va de que está muy bien su relación con DC. Le están dando el camino al Detective Mill. Y le están dando el título. Y el respeto que se merece como escritor. Exactamente. Pero eso hace nos hace pensar que su tenure o su run en... Que su estadía. Su estadía es la palabra correcta. En Super Sons, por ejemplo, va a terminar con esta serie. Entonces... Es de los escritores que sabes que son el que puede escribir ese título y sal, se acabó. Por desgracia eso pasa, por ejemplo, Young Avengers con Heimberg. Heimberg es el único que ha sabido escribir a Young Avengers, se acabó. Sí. Por más que quisieron hacerlo, lo hicieron y lo pusieron en manos muy capaces, como Kieron Gillen, no llega a darle. O sea, es bueno, pero no espectacular. Pero termina siendo algo como tipo Phonogram, no es Young Avengers como tal. O sea, es buen producto, pero no es Young Avengers. No es el Young Avengers que te cautivó, no. Que fue el... Historias sólidas, pero no espectaculares. Que curiosamente ahorita, al parecer, es el rumor fuerte que viene para suceder a los Avengers, ¿no? En teoría. Es lo que están diciendo. Están planteando hasta una actriz que va a entrar a la trilogía. Bueno, a la trilogía. Bueno, a la saga. A la saga. Que parece que va a ser Hawkeye. Hawkeye, oficialmente Hawkeye 2, la mejor arquera del mundo. Sí, porque uno es Hawkeye y la otra es Hawkeye, porque esta está re bien, entonces ok con ella. Ojo, paréntesis cultural, porque al parecer se cancela tristemente en el número 10 de la serie de West Coast Avengers, ¿eh? También que iban a ser bien divertido. Pero sabemos que no era top seller, esa es una desgracia para ese tipo de títulos. Estaba, ¿no? Creo que cuando revisamos entre los 19 y los 23 mil, que no está demasiado bajo, no, pero está sí muy es. Bajo, ¿eh? O sea, para números actuales, qué patético. Peores mierdas he visto que se publican todavía. Hay un montón. Te puedo dar una larga lista. Pásame las solicitaciones de Marvel, güey. Bueno, a lo que voy es todo esto. Y retomando la cuestión de lo de Brian Michael Bendis, que ha estado involucrado curiosamente en muchos de los títulos que hemos mencionado. La cuestión de todo esto es que ya empezó a poner Legión de Superhéroes, ya empezó a involucrar a Superman, ya tenemos un Superman Teen, ya tenemos un Superboy. Ya tenemos un Superboy que viene de un pasado que está en una dimensión alterna, lejana, distante, futura, pospretérita, imperfecta, que es la de Amethyst, los mundos de Amethyst en Young Justice, que acaba de salir el mes pasado, bueno, a principios de este mes. A principios de este mes. Que realmente sí te trae la alegría de que, güey, ya regresó Tim Drake. Qué chido ese traje, el nuevo traje de Tim Drake, porque ya no trae su red, ya es Robin nada más. Ay, güey, ya regresó Impulse, que lo vimos al final de The Flash, que dices, güey, qué pimper está esto. Ya regresa Wonder Girl, que hace Sandsmart. Dices, güey, hasta el traje está pimper, ¿no? Ya incluyeron a Jesse Hex, que no podría creer que ese personaje me interesara. No, pero dices, güey, tiene algo que ver con Jonah Hex, pues ya la armamos, sí, ¿no? Palmiotti. Exactamente, como te extrañamos, Palmiotti. ¿Quieres decir algo? No, entonces, ¿para qué me llamas la atención? Wey. No lo hagas, güey. Es como ver bailar a Clarky. No lo hagas. Es que bueno que es audio, no video, carnal. Bueno, no saben de lo que lo salvé por ser audio, no video. Oye, pero... una pregunta rápido y que creo que tiene que ver con lo que dices y si no lo incluimos a huevo. ¿A cuál Superboy mandarías en el futuro?

Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto como es ese estúpido planeta, este maldito programa. Y seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje en el bloque anterior. Sé que los estás gozando, disfrutando y por eso estás aquí de regreso. Y si no, squiggly boy. Pero bueno, la onda de todo eso, estábamos en el bloque anterior con la cuestión de la duplicidad. La rebusnancia de personajes con distintas iteraciones. Exactamente. No sé qué quieres decir con eso, pero sí. Pero se oyó nice, güey. Se oyó bien en español, bien decente. Igual sirve nuestro rating. Pero bueno, la onda. ¿Qué ibas a decir? Que te quedaste con el teaser. Con el teaser, no. Y precisamente. Es algo que no puedo hacer contigo, carnal. Mi mente me interrumpe, valió madre. Sí, sí, sí, pero güey. No, ahí el teaser es de. ¿Y con cuál de los 20 temas que tocó a seguir? Sí, exactamente. Sí, es de Horde, güey. Así ya no es psico, es de Horde, güey. Pinche Claremont. Es un squinkler, güey. En 10 años todo tendrá sentido. Sí. Mencionamos que ahorita tenemos dos iteraciones concretamente de Superboy, una con el clon, el que está escribiendo precisamente Bendis, y tenemos a Jonathan Kent que está retomando ahora en el título de Superman, que es el último que salió, en su versión ya adolescente, y precisamente sobre el cuestionamiento de Legión de Superhéroes, tentativamente con, al menos con el manejo de un escritor que es Brian Michael Bendis, efectivamente ya tenemos a quien él podría mandar, aunque curiosamente le escribe a los dos. ¿De quién te quieres deshacer? De John. Exacto, o sea, tristemente ya como le hice ese brinco de edad. Sí, es John. Ajá. A ver, ¿y de ahí no se irá la Legión? Es lo que acabamos sí, de decir. Exactamente. Sí, sí. Sí, o sea, eso es lo evidente. Entonces, ¿a ti te gustaría John para la Legión? Es mejor. Híjole. Opción que... Sí, es de las dos opciones, yo creo que sería la más viable. ¿Por qué? ¿Tiene una relación directa con Superman? Los dos tienen relación directa con Superman. Sí, bueno, pero una es la versión pirata y la otra es este... Pues ya hasta el trajecito roto y así bien rebel, ¿no? Y el otro trae la armadurita, güey, o sea... Trae la armadurita. Es la adolescencia, güey. Qué bueno que no tengo que andar repitiendo las cosas, el que lo entendió, lo entendió. Pero pues es que era Dreamgirl, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Sí, pero sí, trae la armadurita, güey. O sea, aquí nada está dicho con desperdicio, cabrón. Pero la onda de todo esto es que de una u otra manera, como mencionas, es consanguíneo de... Bueno, es que los dos son consanguíneos. Sí, pero uno está adulterado. También tiene Luthor. Uno no tiene materia Luthor, exactamente. Los dos traen doble L, curiosamente. De Luthor, Lois Lane, sí, pero es lo mismo, pero diferente. De una u otra manera, por cuestión histórica, vas con John. ¿Por qué? Porque Superman y, ay, ¿sabes qué? Mi banda del futuro te puede ayudar. ¿Por qué? Porque ya ahí te avientas todo el retcon de la Legión, como se ve que puede ser la onda con Doomsday Clock. ¿Ahora podrían estar inspirados en Jonathan Kent en vez de Superman? No, porque si ya... ¿Con Superboy? Porque si ya llega y dices, no, es que sí, que lo mandan con la Legión, es porque obviamente Superman ya tiene conocimiento de la Legión. Pero curiosamente, rápidamente... Y eso lo dice, perdón, Saturn Girl, lo dice en los números de Doomsday Clock. Es que es a lo que voy con Doomsday Clock, porque tal vez parte de lo que se tiene que hacer para corregir las continuidades, tanto del pasado como del futuro, es... Tiene que haber un Superboy en el futuro. No lo teníamos porque estuvo perdido en un barco con su papá y todo, su abuelo, pero bueno. No, ¿fueron a dar un paseo de 3 horas? No fueron por cigarrillos. Porque un día, ¿no? ¿Qué? Se sacaron una rifa. No, un día se sacaron una rifa. Para un viaje en crucero. Oh, así, güey. Oh, my God. La gente de dinero. Eso lo patrocina Brand Industry. Sí, cómo no, güey. La fama y la fortuna que ahora... Llegan a las caruna, caramba. Sí, por favor. Pero bueno, la onda de todo esto... ¿Ves lo que ocasiona, San Campos? Funcionó. Sí, eso fue muy bajo. Nada más con comentario. Aquí se explica, digo, todo el plan que por desgracia deshizo a los Super Sons. De cierta manera es la lógica que está manejando editorialmente. Editorialmente le dan a Robin, a los nuevos titanes. Se acabó, o sea, esa es la intención. Y a Superman le van a dar la Legión, a Superboy. O sea, eso es la explicación de 2 años de deshacer a los Super Sons. Están diciendo cómo explotamos más a los Super Sons. Dale la saga de despedida a Tomasi, que es su creador, y que termine su obra que hizo muy bien hecha, ¿no? Que ojo, The Adventures of the Super Sons, que es el título que está escribiendo actualmente, si es Tomasi, de la maxi serie. Con Gleason, ajá. No va para ese rumbo, güey. O sea, lo único que se están enfocando es en sí, la amistad y sí, cómo se complementan. Porque le están haciendo como que el down down, así como que bájale 3 rayitas, pinche puerto, a Damian. Y a John es así como, ponte las pilas, cabrón, págase machín. Ajá, no, por eso no. Eran una buena dupla. Sí, porque uno se pasaba de lanza y no. Y el otro demasiado... se pasaba de idiota. Sí. O sea, uno frenaba al otro y el otro motivaba a uno, ¿no? Y le ponía el restreno y sí, como no, y ahora tú y papá sobre. No, y juguemos a los sí, elefantitos. Sí, no, y papá sobre mamá. Y sí, no, pero bueno. Y la, enseñame a volar. Sí, fly away. Volaya, te murcia la gota, ¿no? Sí, mira que la baticueva y que a ver tú que la. A ver, tu baticueva. Que tu fortaleza y la soledad. No, pero bueno. La onda de todo esto es que sí, efectivamente. Todo pinta para que Damian siga con los Teen Titans, sí, a lo mejor ya en una actitud menos Ra's al Ghulesca. Uh-huh. John vaya hacia la Legión de Superhéroes, que ahí es donde para mí, como fan de la Legión, empezarían los conflictillos por las edades, porque todo parece indicar que a los chavorrucos de mi edad, si los chavitos de mi edad nos van a dar gusto con la edad de la Legión de Superhéroes, o sea, va a ser nuestra Legión de Superhéroes, o sea, básicamente a la de Grell y Paul Levitz, no la de Jeff Jones, no la de Levitz de New 52, no el reboot, no el tribute, no ninguna de esas. Va a ser el The Legion of Superheroes de los 70s, así donde todo se trataba de chicas intergalácticas enseñando harta flesh. Thumbs up. Ajá, depende del dibujante, pero o sea, la up. Serie Star Trek. No, ese es de Orville. Y eso ya hablamos la semana pasada. Pero ahí es para mí donde entra el conflicto. ¿Por qué? Porque vamos a estar de niñeras de Superboy. Hay que recordar, la educación de Clark Kent era entre redneck y blue neck. O sea, no era así de fucking brat. Estamos hablando ahorita de un Jonathan Kent, de un John Kent, que estuvo 7 años con Jor-El. Y perdón, spoiler, ya lo vieron todos al final, ok, perfecto. Y los que no, yo creo que les va a valer madre, como a ti, carnal, básicamente. Y es así como que, ay, papá, perdón, no sé cómo decirte esto, pero el abuelo está loco, cabrón. Ajá, o sea, ese güey, si está cucu. Se debió de haber volteado el papá y decirle, ay, tal ya. Sí, así que, a ver si, ¿para qué me...? Pero hasta que no te pasa, cabrón. Ay, pero me voy a casa de la abuelo, me voy a casa de la abuelo. Y hablaron los papás. Exactamente. No. Ay, ya soy independiente, a ver si es cierto, me vas a extrañar, cabrón. Sí, a ver si tantos pantalones. Sacamos la pinche cobre, güey. Sí, ¿sabes? Pero bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo, cabrón. No por las dos, pero bueno, el punto entonces es que ahí es donde empezarían los conflictos. Yo creo que ahí ya no estaría tan chido. Y por otro lado, sería exactamente la misma situación con Clonel. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final del día no deja de ser un clon imperfecto de Superboy. Que ojo, en esta versión ya le dio el full power set a Clonel. Brian Michael Bendis ya tiene visión calorífica de rayos X y todo ese rollo. Que recordemos que originalmente ¿tiene no visión, tenía. ¿Tiene visión, misión y valores? Los valores, no sé. Pero la misión y la visión ya la tiene. Ajá. Obviamente, me queda claro que a la gente le puede más un Young Justice. Independientemente de la serie de televisión, bla, bla, bla. Le puede más un Young Justice que una Legión de Superhéroes. No saben lo que dices. Son jóvenes. Creen que el mundo es suyo. Son jóvenes y titanes. Y yo te pego, cabrón. Dile algo, carnal. Ahora que tienes que decir algo, no dices no, nada. Me dejó sin palabras. Sí, no. Pero bueno. No, y tienes toda la razón. O sea, son Young Justice, güey. Tiene más valor sentimental Young Justice para esta generación que la Legión de Superhéroes. Gracias a que Paul Levitz no supo decir, ya no puedo escribir esta madre. Ya me rebasó. Ya mis historias. No puedo contar historias tan lentas como estaba yo acostumbrado. Recordemos que el Great Darkness Saga, el previo al Great Darkness Saga fueron 6 meses. Ya no puedes hacer un subplot de 6 meses. La banda ya no te compra, güey. No, ¿cómo no? Simplemente no sabe comerciarlo. Lo debe comerciar como un evento independiente. Ahí es donde no se puede. ¿Por qué? Porque aparte... ¿Qué es lo que hacen? Es ese maldito afán, y pasa también en Marvel, güey. Ese maldito afán de tengo que ligar las historias del pasado a mis personajes del futuro. Entonces, todo lo que fue... Guardians of the Galaxy 2099, que originalmente estaban los Guardians of the Galaxy eran en el futuro. Vance Astrovic, ay, es que ese es el pobre idiota que vamos a mandar en un viaje estelar para que conquiste no sé qué maldito planeta. Llega 200 años después y lo recibe toda una banda de que, ay, es que en esos 200 años, güey, colonizamos este planeta. Así que, what the fuck? La legenda... ¿No le pasó así, güey? A Vance Astrovic, sí. Ajá, a Justice, al doctor a Justice. Ajá. Con la Legión de Superhéroes es lo mismo. Es uno de los héroes curiosamente más raros que hay en Marvel, ¿no? Commander no, Astro, ¿cómo se dice? Commander Justice. Vance Astro, ¿no? Pero que en algún momento recuperó el escudo original del Captain America. Y acuérdate quién es, ¿en dónde sale? En Avengers. New Warriors. En los New Warriors, sí. Él es Justice. Sí. Como tal. Entonces, es una de las... Era primero Marvel Boy, ¿no? El, Marvel Boy, correcto. Precisamente, sí, en, cuando el Night Thrasher era precisamente Night el Night Thrasher, Namorita, el Bouncing Boy, que ya no, este... ¿Cómo se llama? Speedball. No, es, que eso, no, eso es porno, güey. Eso es porno, güey. Speedball quemó, ¿verdad? Sí. Bueno, eso he leído yo en internet, güey. No, sí. Pues, necesita que lo reconozcas para saber si se quemó, ¿eh? Sí, no, no. Entonces, este... Es Namorita, es Rage, todos esos güeyes. De ahí, cuando es parte del relanzamiento después de Heroes Real Suck de Marvel, es cuando se vuelve Justice. Es correcto. Y después de ahí es cuando lo encapsulan, lo vuelven este collectible, ajá, comic collectible, lo encapsulan, lo mandan al futuro y se vuelve Vance Astrovich. Ya es Commander América, una madre, o Commander Justice, o Sergeant Justice, una madre así, que trae el traje del Capitán América con su bandita bien ochentera acá amarrada a la Karate Kid. Y el escudo y una gabardina. Son, no sé, ese pinche fan de ponerle gabardina a todos de los 80, tan chido que se veía y tan mal que lo llevaron a cabo. Pero bueno, ahí es donde dices, güey, aquí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cosa que pase en el pasado va a involucrar a Vance. O tenemos que deshacernos de ese personaje, igual con Superboy, o nos deshacemos de Con, para que todas las historias y lo que le pase al papá no pase. Y eso, y esa iba a ser mi recomendación, pero honestamente vale mucho la pena comentarlo. Batman Beyond. Ahorita ya es el regreso del Joker. No, no son los Jokers. Ya es el regreso del Joker. El Joker no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Tiene que ver con la película animada? Sí, no. Se parece, pero no es la misma forma. Pero ya aparece Dick Grayson. ¿Se acuerdan que mucho tiempo en Batman, como en los 20 años que lleva Batman Beyond, no, desde el 90, sí, 20, 30 años que lleva Batman Beyond? No, 20 nada más. 20. Solo lo mencionaban de vez en cuando. A Dick. Y de repente, ahorita ya apareció y es el Mayor de Bloodhaven, obviamente. Y hacen la referencia. Spoiler, yo sé que se morían de la, se van a morir de la impresión porque Batman Beyond es un título que todo el mundo sigue, que deberían porque está muy chido. Jorgens, neta, qué bien ha evolucionado como escritor. Dick ya le menciona a Bruce, el hermano de Terry McGinnis es el nuevo Robin. Spoiler. Muy chido, ya le empiezan a poner, no, es que lo van a matar y no, se lo van a perjudicar al chavito y se van a forzar en él. El Joker ya sale con la barra con la que mata a Jason Todd y ya tiene su motivación y todo el rollo. Y de repente Dick Bolt dice, güey, a mí me pusieron una bala en el cerebro por estas madres. Estás hablando, y en cada inicio del número te lo ponen, decades from now. Entonces, ese es exactamente el problema con títulos como Guardians of the Galaxy originales, ¿no? En el futuro, Spider-Man 2099, La Legión de Superhéroes, Batman Beyond, Doom 2099, Ravage 2099, Punisher 2099, X-Men 2099, Doom 2099. ¿Qué otra mierda sacaron así en el futuro? También Hulk, no sé. A-Next. Hulk 2099. No, A-Next está chido, porque es como alternante. Esa historia no la toques. Sí, bueno. Que la, eso las cae. ¿No viste la película animada? La película animada es buena. Es una chulada, güey. Hey. No, shame on you, es una chulada. Es lo mejorcito que salió de cuando tuvieron el deal Lionsgate. Y estaba buenísima. Y está bien entretenida la maldita película. Pero ahora, viendo todo esto que estaba oyendo. Con Green Lantern también. No, me vino a la mente, porque sabíamos muy bien que teníamos personajes muy bien definidos, como Batman, como Superman, como Spider-Man. ¿Por qué en estos últimos 5 años vemos tantas versiones del mismo héroe? Para ver qué vencen los derechos, le recordamos que están prontos por vencerse los derechos de Mickey Mouse. Tiene que ver con todo esto. Ya no aplica así porque Mickey ya es una marca. La marca, pero el nombre está registrado. No puedes utilizar la versión original, la del buque de vapor. Ajá. La versión posterior con otros rediseños no, porque esa sigue estando protegida por derechos. Realmente se parecía más a Morton. ¿Qué? Sí, sí, ¿no? Sí. Es como, pero Betty Boop, que originalmente era una perra. Sí. Y terminó siendo lo mismo. Eso, pero ya con forma humana. ¿Se habían visto a la actriz que inspira a Betty Boop? Sí. Y no inspiró. La calcaron. Sí, la calcaron, güey. Respondiendo a lo que preguntabas, Carlito, tiene que ver con el apil a nuevas generaciones, en las cuales quieres ser un personaje que ahora a los adolescentes de esta generación les llame la atención. Oye, pues entonces haces una versión juvenil o haces la versión rejuvenecida. El problema es que de repente tienes tantas versiones que ya no. El mejor ejemplo sigue siendo los Robin. Fíjate que Robin ya es tan anacrónico. ¿Cuántos Batman, güey? Jamás queremos. O sea, sabíamos que Batman tenía varios Robins. Pero no que había varios Batman. Ya debería tener... En vez de Arkham Asylum, tiene un Jorfanatum. O sea, por eso tiene Batman Inc. Spider-Man, sí, o sea, Spider-Man nada más porque existió esta joya de película que logra... Te aplaudes, güey. Consolidar y armonizar la existencia de todos, ¿no? Y de una manera muy inteligente. Pero fuera aquí de eso... De es lo más chido que pudo haber hecho Marvel sin ser Marvel. Sí, es Sony. de Sony. Es lo más inteligente que pudo haber hecho Sony para no para explotar al personaje. Digo, lo comentamos en el Behind the Mix que hicimos el día con Alejandro Alemán. Exactamente, que es de que si fueran Patreons ya lo habrían visto y hubieran entendido de qué hablo. Pero, en fin, el punto es, como dices, la cuestión de todo esto es la rejuvenecer a los personajes en lugar de sacar tantas iteraciones. Y no es la primera vez que lo rejuvenecerían. Crisis on Infinite Earths, que viene para el Arrowverse el año que entra. Este año. Así es cierto, ya es 2019, se me olvida. Vivo en el pasado, pero bueno. Because the night belongs to lovers. Ok. El. Güey, 10,000 Maniacs. Y no estamos hablando de nosotros. Ahí búsquenlo con su Black Velvet. Que no es de ellos, pero bueno. No, ese es de Alana Myers. Black Velvet. If you please. Pero bueno, la onda de todo esto es. Ya lo hicieron en Crisis on Infinite Earths. Rejuvenecieron a Batman. Sin rejuvenecer a Robin. Que ahí empezaron los problemas. Rejuvenecieron. Envejecieron a Hal Jordan. Rejuvenecieron a Superman, rejuvenecieron a Aquaman. Lo hicieron en algún momento también con Secret Wars, con Spider-Man. Brand New Day, nos olvidamos del hijo. Eso es rejuvenecer al personaje, a lo mejor no físicamente, pero es... Vamos a quitarle unos 4 añitos. Como Batman, ¿no? Le quitaron como un montón en el reboot y ahorita ahí tienen los de siempre prácticamente, ¿no? Pero porque la van a... Ay, es que como no cuadran las fechas de los... No, güey, no cuadran las fechas en la continuidad de Pre-New 52. Olvídate de eso... Ubica que nada de lo que leíste pasó, ubícate en la continuidad New 52 y entonces ya te cuadran las edades de los Robin. Yo me acuerdo que originalmente peleé en la guerra de Vietnam. No, un momento, fue en la del Golfo, pero en la segunda. Con Iron Man. Con curiosamente en el caso, exactamente, que la carrera espacial. Que curiosamente ahorita ya no has mencionado nada. Está chido lo del Genesis Street No. 4. Pero bueno, es qué buen detalle, o sea, neta, sí, qué buen detalle. Maldito slot, o sea, neta, cuando quiere echarle ganas. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Decías. El significado de la vida, seguramente. 42, esa es la respuesta a todo. Exactamente. Pero, te digo, puedes rejuvenecer el personaje sin meterte en broncas de que ahora hazme otro Robin, salvo Batman Beyond. Ajá, que ahí no había un Robin. Pero, de hecho, Barbara Gordon en Batman Beyond ya es más joven. Ya no es la mujer... Tía May, bueno, sí, es el efecto Tía May. ¿De Ultimate Spider-Man? No, de la película. De las películas, güey. No, por eso. Sí. Pero el de la película es el de Ultimate Spider-Man, acuérdate sí. muy bien. La Tía May era una diosa, era una Gilf, cuando andaba con Jarvis. O Jarvis, para que no se me ofendan. Jarvis, ajá. Cuando estaban echando el date y la passion en el Avengers Tower. Era una babe la Tía May. Que aparte Logan le quería bajar porque pelirroja, la vieja Spidey. Exactamente. O sea, güey. El problema es ese, rejuvenecen unos personajes. Momento, otros, por no. eso aceptaron a Spidey en los Avengers en esa época, ¿verdad? Para literalmente bajarle May. Las viejas. Sí, ¿no? Y para la Tía May. Eso dijeron, sí. Esa va para To May. April or To May. O sea, güey, ¿cómo no? Güey, ¿y qué no? Es Super Heroes for Every Season. Sí, sí, es sí, sencillo. Sí. O sea, es para cualquier gusto. Sí. Es el tema. Es lo más positivo, es bueno o malo. Eso habría que verlo, ¿no? En el trasfondo. Pero tenemos personajes que curiosamente en el rejuvenecimiento que se está dando, al menos en su primera aparición, se ve que va por una onda más adecuada. Recordemos que Impulse, cuando crece a ser Kid Flash, tuvo un desarrollo muy interesante. Le hicieron una evolución con el hecho de que se volvió más inteligente y él se retenía la información. Pero ahora con su nueva aparición en Young Justice, donde le quitan básicamente eso, y aparte tienes la mención de no hagas preguntas, te da gusto ver nuevamente a ese Impulse que no habíamos visto desde hace 20 años. Sí, el nombre Impulse debe de ser... Por eso. Exacto. Alguien impulsivo. Más, sí. Aunque sea de impulso, yo lo sé. No es de impulsivo. Pero sí. No es de impulsivo. ¿No? Ajá. Sí, Batman se lo pone así. Ahí. O sea, en realidad, sí, también lo nombra de esa manera. Ya ves que los de Batman son los chavitos. No, Carito, deja de hacer tus comentarios raros. No. Pero bueno, la onda de todo esto es que hay... Comentarios mangakas. Sí. También pervert, ven y los mangakus, güey. También, por eso nadie quiere los otakus, cabrón. Pero ni ellos se quieren. Bueno, sí se quieren, sí. Pero dar entre ellos. ¿Qué son estas esencias locas de pilotear una Eva? Yo conozco un par que dice, bueno, es otra historia. La onda de todo esto es que ahí es donde entran los verdaderos conflictos. Ahí es donde para mí entraría el conflicto de un John Kent en la Legión. De que sería de que no, güey. O sea, este güey no tiene la educación de Kal-El. Kal-El, Ma y Pa Kent lo educaron a Aureli. Arrea a la vaquita. Pero Ori, no haga panchos. Jonathan Kent también tuvo esa... Curiosamente es lo que hizo Clark de manera muy peculiar con él. Recordemos que tenemos años perdidos, pero él literalmente viene de granja y él quería seguir en la granja con Orson y Garfield y sus amigos. Que se lo llevó el abuelo. No, después se habían migrado ya a Metrópolis. Sí, pero dijo, yo me voy con mi abuelo por ahí. Destinadense me acepté, me voy. Y tu mamá, llégale porque... Ay, spoiler. Tu mamá, llégale porque no sabes qué onda y no tienes poderes y no te podemos andar cuidando. Y Lois así como que, no, yo sí sobro. Me regreso, no la aviso. Claro, China, libre, sí, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ya, huevo. No le hace así, ¿sí?, en los cómics. Yo no estoy inventando nada. Que no le entiendan así es otra cosa. Pero una mujer liberada e independiente. Libertina. No, liberada. Liberada y divertida. Que no es lo mismo. Aprovechándose de que Superman no es el mejor detective del mundo. Güey, o sea, ve para todos lados y no ve. O sea, ahora si estás viendo y no ves, claro. Entonces, digo, ahí es donde vienen los problemas. No rejuveneces o repites personajes. Para ti, ¿qué personaje extrañabas más? ¿Un Superboy kryptoniano o mitad kryptoniano o Clonel? ¿Qué personaje extrañabas más? ¿A Wally B, o sea, Black West, o a Bart Allen? Ajá. ¿A Damian Wayne o a Timothy Drake? Eso tiene que ver más que nada con el momento en el que tú estuviste leyendo los cómics. Por ejemplo, concretamente, el de mi generación es Tim Drake. Y, por ejemplo, ahorita con el regreso, encantado con el manejo que trae, con el traje y todo eso. Pero hay quienes no lo conocen y para mí es la versión más vieja. Podemos verlo también con los mismos Ghost Riders. O sea, ¿para ti quién es Johnny Cage o Danny... Johnny Blaze. Danny Cage. ¿Dónde te tocó, Carlos? ¿Y andaba prendido cuando te tocó? En la pistola. ¿Y andaba prendido, andaba en fuego, andaba fogosón? Sí, a huevo. Sí, a huevo. No, pero, por ejemplo, y hay quien te van a decir de qué... Y traía la cabeza prendida cuando te tocó, Carlos. Y las cadenas. Y todo el rollo. O ya fue en la parte de atrás del coche. Va, está Ghost Rider, es que es exactamente, bueno, para muchos es de, ¿cómo que anda en moto? Eso es tan retro y te contamina tanto. En mis tiempos andaba en caballo. En mis tiempos andaba en mamut. Pero... De hecho. Sí, se mamut el güey, pero bueno. Te digo, esa es la cuestión. O sea, ¿dónde está la nostalgia? Honestamente y con todo. Robin, sí, muy chido, etcétera, etcétera. Creo que soy de ese poco, de ese escaso grupo de personas que prefiera un Dick Grayson como Nightwing que como Robin. Uh-huh. Y nadie va a extrañar a Jason Todd como Robin. Nadie. ¿Por qué? Porque lograron revivirlo de una forma muy absurda de que todos renegamos. Sin embargo, han logrado llamar la atención lo suficiente sobre Red Hood. Ajá. Y su título se sigue vendiendo. Porque ya le quitaron a Artemis y a Bizarro. Entonces ya no es la antitrinidad de DC Comics. Que es eso era, Red Hood and the Outsiders era, and the Outlaws, perdón, era la antitrinidad. Es como... No sabemos qué hacer con él. Sí, básicamente, ya que es lo mismo que les pasó a Wedworks. No es tan sencillo. Ay, o sea, toqué fibras sensibles. Wedworks. Cuando estaba War Machine, Thunderstrike, Forceworks. No, sí, Wedworks es la de... Yo tenía Wedworks. Sí. Wedworks es la de Image. Es la de Wells Portacio. Sí, que salió 20 años después. Por la enfermedad del hermano de Portacio. Ya que entiendes por qué dices algo, que es chido, no hay broma. Pero es lo que pasa con Force Words. Dices, why the funk? O sea, tan chidos los personajes, pero ¿por qué haces eso, güey? ¿Mm? Pero bueno, después de esto y más seguiremos hablando después de un corto. Te recuerdo que estás en Stripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento. El único podcast políticamente incorrecto como el ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo de SA. Vamos y venimos. No! Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje durante dos bloques y que sé que sigues aquí porque los disfrutaste. Y si vienes llegando, pues échale rewind, güey, no hay tanta bronca. Es como les puse en el post. ¡Sin miedo, carajo! Va de retro, Satanás. Bueno, hemos estado platicando básicamente en la cuestión de los derivativos de los personajes, es como Supergirl, Power Girl, como Superman, Superboy, como Flash. Supergirl. No, nada más hay una Supergirl. No, salieron tres juntas en alguna época, hace poquito, una con la camiseta blanca, no, esa, una con con el traje de Supergirl de... El ángel, la terrenal ya cuando estaba... Ah, estaba infierno, ese traje como estaba bien re bien. Matrix. Era la misma de las alas, era la del blanco ya que se va el angelito, era Matrix. Que era la Lana Lang de Earth, de Pocket Universe. Y tu mención obligada era la Legión. Nuevamente, porque todo esto ha salido a raíz de Long Live the Legion. Oye, sí, una cómo pregunta, no. ¿De qué respuesta tenemos que hablar para incluir una portada en particular? De Glass, obviamente. Ah, claro, sí, en el Behind the Mix hablamos más a detalle de Glass, sin spoilers, no se preocupen. Esa es otra cosa importante, las secuelas, que viene Ghostbusters, 30 años después. ¿Ah? Quizás con un poquito nada más de aprobación, espérame, del al público. Para darle cierre nada más a los últimos dos bloques. Ustedes escojan la versión que para ustedes es el personaje con el que crecieron, el Robin, el Superboy, el todo. Si les llama la atención el escritor, síganlo. Si no, no hagan panchos. Léenlo, disfrútenlo. Period. Y un comentario, nada más, el último número de Wrong Earth hace una cosa bien interesante. Tampoco en Tierra mal, Alpha. Bueno, que ya es ¿Ya viste que hay Flyman? Prime. Sí, exactamente, es otra versión. Pero ¿cómo viste cuando, ya que no ya no tengo a mi Dragonfly, ya no tiene su sidekick, pero me encontré un negro, o sea, me acuerdo de Batman y Signal, ¿eh? Hijo. Le aplicó tal cual. Tal cual, güey, pero bueno. No, y también ya vemos que hay un Prime y que viene la segunda oleada de cómics, porque aparte vienen títulos nuevos, nos comentó si fueran, no es cierto, así lo pueden ver, tienen el video en YouTube con nuestra entrevista con Tom Peyer, obviamente con Mark Russell, que también es parte de los escritores de Ahoy Comics, y probablemente vean más de Ahoy Comics en el programa, es muy buena la banda, la Legión Solidaria, pules, pero bueno, no, pues ustedes, no la banda de Ahoy Comics, pero bueno, ahora sí, de repente 30 años después, llegó Martin McFly y dijo... Carreteras, ¿a dónde vamos? No necesitamos carreteras. No, vienen los Ghostbusters, como estabas comentando, carnal. ¿Cuál es la diferencia entre estos Ghostbusters, esta película, nueva película, nueva entrega de Ghostbusters? Hold on, déjame terminar la introducción. Viene una nueva película de los Ghostbusters. ¿Cuál es la diferencia que podría ser entre esta película de los Ghostbusters y las Ghostbusters? Who you gonna call? Fíjate que se convirtió en un gueto muy especial tipo Star Trek. ¿Cuál? Ghostbusters. Yo creo que más especial que Star Trek, güey. Porque, probablemente, ¿no? Porque estos no aceptan nada que no sea con los originales. En el momento que muere... ¿Cuáles son los originales? Porque recordemos que en las caricaturas había dos. Los cazafantasmas y los auténticos cazafantasmas. Los verdaderos, que los verdaderos cazafantasmas no eran los originales. Chango. Que están basados en una serie que estaba en blanco y negro de los años 50, si no me falla la memoria, que después correcto. Los derechos los tiene Filmation, que hace la serie animada. Filman. Exactamente, y Brave Star. Que tronó sí, por Red Star. Exactamente. Sí, es que sí, nomás una por mierda. Por la línea de juguetes de película. La de Brave Star. ¿Era porno? Esa la fui a ver al cine, curiosamente. ¿Era porno? ¿No? ¿No? ¿Para qué la ven entonces? Tiene nombre de película porno, Brave Star. ¿Cómo no? Era bravo. Sara Juana era otra. Sara Juana, te voy a cargar. Bueno, resumiendo lo de los cazafantasmas, obviamente hay personajes que no pueden volver a aparecer a menos que sea referencia, holograma o espectro, como Harold Ramis, que precisamente él era quien interpretaba al doctor Egon Spengler, y era parte vital tanto en el guión como en la dirección de estas películas. Él, bueno, básicamente era su historia. Era su historia. Exactamente, ese es el punto principal. Tenía, válgame su alma, en. ¿Con juegos de azar y mujerzuelas? Sí, estaba Sigourney Weaver. Sí. Que estaba re bien ahí la Sigourney Weaver todavía. No, y mis respetos, ¿eh? Todavía. Bueno, no, ahorita ya están. No, ya pero no hay que saber que se ha mantenido, ¿eh? Pues sí, le ha ido bien, tiene bastante barro, sí se puede mantener. Esa grandecita, sí. Pero que de James Cameron, así que no, okay, ya sí. Con eso. Y saldrán las 20 secuelas de Avatar. Pero tú mencionabas una parte importante. Dan Aykroyd es la otra parte pivotal de la película original de los cazafantasmas. Dicen que hubo una segunda, muchos no les gustó, muchos la ignoran, muchos dicen que... Es demasiado... Era donde salía uno como Drácula, el del cuadro de Drácula. No estaba tan mala. Tan mala. Pero esa es la cuestión. Queremos o no, fue una buena película con dos secuelas. Bueno, una secuela y una versión alternativa integrada y no integrada. Porque recordemos que en los mismos trailers decían que es parte del mismo universo, pero después negaban que fuera en continuidad. Porque ahí tenemos a alguien de taxista, ¿no? Sí, a Bill Murray. Todos los cazafantasmas a él. Esa es una molestia muy fuerte, ¿no? Que hay entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, más bien Bill Murray siempre fue el que se negó y por eso jamás hace la tercera película, porque él decía que él ya no quería. Y todos sabían que él era el estelar, aunque la historia era de... Bill Murray es el único que es estrella realmente como actor. Así de sencillo, o sea, se oye feo, pero es cierto. Pero ahí también tenemos otro detalle que es muy importante. Recordemos, se me fue el nombre del actor que interpreta Ay, el negro. Demonios. Exactamente. Se me olvidaba en qué programa estoy. Que efectivamente él tenía un mejor desarrollo de personaje y se explicaba que era ingeniero y todo. Y fue. Tenía muchos más diálogos. ¿Qué pasó? Me los quitaron. ¿Por qué? Para darle diálogos a Bill Murray. Porque quieras o no es el que te vende. Porque era negro. Así de rápido. Racista. No, pero ahora, el gran fracaso fue las cazafantasmas, güey. No me voy a decir, todo eso de que sí, por fin, son mujeres, y sí, las apoyaremos, y ya era justo y necesario, y nos apropiaremos de género para que vean que somos más chis, bla, bla, bla, bla, bla. Y le fue de la muca, hasta donde tengo entendido. Sí, revisando el actor esos números, es Ernie Hudson, ¿no? Ah, Ernie Hudson, que él ha tenido otras apariciones posteriores. Creo que incluso salió en esta de las cazafantasmas, o a lo mejor lo estoy alucinando, pero bueno. El negro genérico. ¿No? En taquilla sí le fue mal, no le fue tan mal como muchos podrían decir, pero efectivamente hizo, no justificaba una secuela. A nivel mundial, 229 millones de dólares. ¿Cuál? ¿La de las cazafantasmas? Pero no recordemos. Está tan jodido si lo vemos a estándar. El chiste es cuánto costó. Exactamente. Porque Ghostbusters original es muy barata, güey. Es una producción de 40 millones de dólares que te generó más de 300 la original. Esta es una producción, ojo, porque recordemos cómo son las matemáticas del cine. La mitad en taquilla atrás. Local, la mitad para atrás. En taquilla de Estados Unidos, prácticamente tienes que pagar el costo de la película para que sea rentable y las ganancias es en el extranjero. De lo que se ingresa en taquilla en Estados Unidos, la mitad va a las distribuidoras, o sea, AMC o en este caso Cinepolis o Cinemex, y la otra mitad va al estudio de producción y ahí se van distribuyendo. Entonces, teniéndose en cuenta, en Estados Unidos recaudó 128 millones del costo reportado de 144 millones. De entrada de ahí, sí, pero habían hecho 64 millones aproximadamente. ¿En local? En taquilla local. A nivel mundial es una cuarta parte de lo que se recauda en el exterior, lo que pueden reportarlo. Es una cuarta. Exactamente. Parte, literalmente. Parte. Entonces, esos 229, pues no, no se pagó la película ni el capricho. Aunque haya afirmado el director que él sí iba a hacer más películas. Y sabíamos que venía un tipo franquicia, que es lo que anuncia es lo que H y todo eso. Pues esto lo comprueba de cierta manera. Que ya no va a haber. El profesor de Sabrina no lo logró. Pero, ¿no? Pero él sigue bajo la misma productora, estos Ghostbusters. Esto Sony. Sería. Es de Sony. Son quien tiene los derechos. Sí es, ¿no? Entonces es culpa de Sony, güey. Va a ser los mismos, sí. Pero un detalle, viendo la recaudación total de Los Cazafantasmas del original, tuvo un costo de producción reportado de $30 millones. La original. En su tiempo, lo que recaudaron en Estados Unidos nada más fueron $242 millones, por lo cual fue una ganancia más impresionante. Y haciendo el ajuste inflacionario, pues resultó que hizo más de medio billón de dólares con $588 millones. Dólares, nunca, maldito. No, está cañón, pero sí. Insisto. Como estabas tú comentando, a lo mejor por la cuestión de que era el de que es el hijo de uno de los originales, eso puede como que ablandar a la banda y de una u otra manera limar las asperezas entre las cazafantasmas y, como debe ser, los cazafantasmas. Es lo chido del inglés, que puedes decir The Ghostbusters y ya te olvidas de tanta tarugada, ¿no? O sea. Ahora, curiosamente, sí le podrían poner en la que sigue Los Verdaderos Cazafantasmas. Tal cual, y eso estaría muy chido y me daría tanta risa y me podría hay un detalle que estaría muy padre, aprovechando que Sony la logró hacer muy bien con Spidey, que fuera una película animada. Animada. Pues aunque sea live action, pero que esté animada, güey. Oye, podrían tomar todo el arco que trabajó IDW, donde se conocen la versión de Peter Beckman, bueno... Los de los 90s y también los de la serie animada. La serie animada, los de las películas y las chavas de la película. ¿Por qué no hacen una buena película entretenida para el 2020 donde esté llena de nostalgia para la gente que realmente va y deja su dinero sin mayor remordimiento? O sea, chavitos de mi edad. Sí, millennials. Ustedes no aplican. Su nostalgia es volátil y pasajera. Es más, su nostalgia radica en ¿qué usé ayer? ¿Qué usaré mañana? Hasta ahí llega su nostalgia. Yo me acuerdo de esos tiempos donde usaba mi camiseta de cualquier color. Güey, la usaste ayer. Es nostalgia para ellos. Así de rápido. Bueno, ¿qué pasará ahorita? ¿Qué le da validez? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser tu gran noche? Esta versión que es lo chido. O lo que le trata de dar validez de cierta manera. Que ahora es el hijo del director, ¿no? Eso es precisamente lo que estaba diciendo. Sí, es lo que estaba yo diciendo. Que es lo que puede lograr que haya... Que se eliminen las ásperas. Que sea el puente, el bridge entre... La gente de nuestra edad y la gente de nuestra edad que la va a volver a ver, güey. Porque es como estaban diciendo, güey, mándame tu guión hace 30 años que era cuando me interesaba. No sean hipócritas. Si sale el año que entra, para el 2020, que es, creo que está programada, la van a ir a ver. Sí tiene remembranzas de la película, de las originales. Pero lo más sencillo es llegar, es el hijo del Ghostbuster muerto, tal cual. Spangler. Se lo chupó la bruja... Llega una nueva amenaza y también lo mató un fantasma. Y tiene que reunir al equipo original porque es el único que puede amalgamarlos. De esa manera le puede darle validez. Exactamente. Y ya se olvidó. No tiene más trama, ¿no? Como los Defenders. Ándale. Es correcto. No entendí la referencia. Ni porque está liso. No entendí la referencia, pero bueno. No, pero digo, o si no corre el riesgo de ser una mala secuela como Glass. O como Los Cazafantasmas 2. No, deja que hable de Glass, hizo una portada, güey. Ah, claro, una cosa muy rescatable. Y les mencionaba el primer aspecto precisamente en el Behind the Mist. No se los voy a quemar acá. Pero qué bien actúa esa chamaca, maldita Bruja, literalmente. Ahí es donde sale en Cuernavaca también, ¿verdad? En La Bruja. Sí, efectivamente, sí. Vale la pena ver. En su bautizo, como dirían en Sabrina. Sí, la andaba, así como no. Y curiosamente, un aspecto que tiene que ver con lo que mencionamos en el primer bloque, no vamos a hablar más de Split, pero para que sea más justificado el punto, es el juego de las distintas generaciones en el cual se presenta el hijo de Bruce Willis, se presenta la mamá de Glass, ahí tienes el cruce generacional, pero precisamente esta chava no tiene una relación de sangre, pero sí tiene una relación con el personaje de la Horda. Sí. Hijo de la Horda, no de la Gorda. De la Gorda. De Chicharrón. Me haces el favor de guardar tus cuentas. Mira, ya los chorraste todo. No, ya, guardar sí, hablando de la Gorda. Lo bueno es que los tengo en mi casa. Sí, no, sí, no, sí, sirve mi la bolsita. Porque si no hay globito, no hay fiesta. Pero bueno, digo, entonces ahí es donde corres el riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Glass? Que se espera con tanta emoción algo que pase chido. Ahora, como comentaba, si vieron el Behind the Mix, ya sabrán de qué estamos hablando, que es lo chido que no pasa en Glass. Igual puede pasar con Ghostbusters, güey. ¿Qué esperas tanto tiempo? Por ejemplo, ¿hubo relanzamientos? Porque ahorita, fíjate con qué sector están tratando de lucrar, porque están jugando con los sentimientos, pero están buscando que el sector económicamente más activo es el que pague por esto. Tuvimos relanzamientos siempre, ¿no? Y siempre ha sido eso. Y vienen más. Sí, no, y de donde puedan hacer, se ha estado mencionando de una posible versión de Volver al Futuro y le preguntaron al director del original y fue así de... Ok, traten de hacerlo, pero honestamente esto es un producto que no sé, no tienes la necesidad de volverlo a hacer, pero estamos con la onda de que ahora con la nueva tecnología se va a quedar más fregón. Recordemos que George Lucas dijo algo similar con las precuelas y cómo le fue. De hecho, CMX es como la tercera vez que dice, inténtenlo, pero yo tengo los derechos. Exactamente. Y no los vendo. I dare you, fuckers, I dare you. Que él mismo hablaba, por ejemplo, de películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que dices, claro, podrías hacerlo ahorita, pero ya no tiene el encanto de hacerse a mano. O sea, ya no se debe hacer un remake de eso. De hecho, él siempre estuvo en contra, por ejemplo, de George Lucas, cuando le preguntaron, ahora que viene en Blu-ray Back to the Future, ¿me vas a hacer alguna edición especial? No. Lo único que hizo fue quitar el continuará, porque originalmente no estaba en la 1, y es el único toque que le voy a hacer. Esas películas ya son de la gente... Ya no se les puede mover nada. Ah, pero mira, qué bien nos da la verdad por CMX. Se respetó a sí mismo. Y es difícil, porque no lo ha hecho ni en Aliens, no lo han hecho ni en varias franquicias, que las queremos seguir ordeñando. No, yo ya no. ¿Tú sí? ¿Te levantas todas las mañanas con tu cubeta a tratar de ordeñar la franquicia? Te mandaron de vacaciones otra vez, ¿verdad? Vamos a ordeñar. No. Pero bueno. Pues sí, Urbana Banda, el punto de todo esto es estar, igual que con los cómics, lo que estábamos mencionando, ¿qué es lo que vale la pena de una secuela? ¿Qué es lo que no vale la pena de una secuela? ¿Qué es lo que les emociona? ¿Con qué es con lo que se deben quedar? No porque haya partes de que, ay, la nostalgia, como ejemplo tenemos las cazafantasmas, In Your Face, Evinasis, que no pegan, o sea, que son sectores que es mucho bla, bla, bla, y queremos, y a la hora de ver los madrazos, ¿dónde están, güey? Es que no había necesidad, o sea, si existen las cazafantasmas, mejor que hagan lo que van a hacer ahorita, las brujas. No, suena mucho más atractivo las brujas de Eastwick. El problema, ¿sabes cuál es? Que las cazafantasmas, no, honestamente. No, esa es la de las brujas nada más. ¿La del niño? Sí, la de Angelica Houston. La basada en el libro de Es buena. Sí, es muy buena. De hecho, también las brujas de Eastwick es buenísima. Bueno, es que Angelica Houston hace una enorme actuación ahí, Sí, la cara no le ayudaba mucho. No, al contrario, la cara le ayuda todo, güey. No, para hacer la bruja sí. No, era ella, güey. Sí, era ella, güey. Correcto. No, pero sí está. Esposa de Jack Nicholson. Y hija del director Houston, ¿no? Sí. Director o productor. Sí, no me acuerdo el nombre. Nieta del papá del director, güey, no. Esto parece la Biblia. Un comentario rápido en mi hija, mi hijo. Exactamente. ¿Dónde está mi ballena? Hijo de. Ya hay ballena. No. Un comentario que mencionaba ahorita, Rick, pero es curioso. Ok, Las Cazafantasmas fue un producto tan forzado, tan tratar de imponerlo, pero curiosamente un producto más femenino, como Wonder Woman, funcionó súper bien en taquilla y en crítica. Pero ¿quién en realidad fuimos el grupo que fue a soportar a la Mujer Maravilla en el cine? Mira, apoya, no soportar, aquí, apoya. Aquí vale la pena mencionar, o sea, digo, hay que ser sinceros, es el mismo efecto que obtuvo Thor y que está teniendo Aquaman ahorita. Aquaman tiene un appealing grande en el sector femenino. Y dicen que hasta en el masculino también. No lo dudo ni tanto. ¿Tú no has visto los memes, güey? ¿Qué pasaría si Momoa llega por tu mujer, güey? Yo le ofrezco una disculpa y llévame a mí, güey. ¿Cómo te perdón, atreves wey a decir de ese güey? O sea, nomás porque tiene esos brazotes y esos pectorales. ¡Oh, y esos labios! Esa es la cosa, güey. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no pasaría eso, carnal? ¿Qué? Llévame a mí, perdón. Esto falta un perdón por eso que te quieres llevar, güey. Llévame a mí. De hecho, más ganas. Mira lo que te vas a llevar, güey. ¿No? Así es lo que te digo, güey. Sí. El tridente. No, mejor me llevo el tripié, güey. Perdón, señor Momoa, güey. Esto viene una declaración ahorita. De amor, güey. No, sexual. Que viene la semana del director de Warner. ¿Cómo se llama ¿El CEO o el director? No, el mero, bueno, ¿Mr. Warner? No, es japonés, sí. No, ya no es japonés, Tu comentario fue racista. No, es que ya no es japonés. ¿Whitewashing? ¿Le hicieron whitewashing al puesto? No, es Kevin Tsushihara es el que sigue siendo el CEO de Warner. No, entonces el de abajo. El mero, ¿Toby Emmerich? Emmerich, exactamente. Ok. Dijo tal cual que se van a enfocar en las que se olviden del universo expandido prácticamente unos buenos años. Qué bueno. Cosa que ya habíamos deducido aquí a la semana pasada, ¿te acuerdas que o la antepasada te dije y cómo ves el futuro de las películas con el éxito que están teniendo? O sea, y concluimos aquí en esta mesa que no lo íbamos a ver en un buen rato el universo expandido. Pero ya anunciaron que ya finalmente tienen el guión terminado para la de Batman. Ya no, me da miedo, güey, porque no empezaron hace poco. Tentativamente lleva para el 2020, pero no. Pero lo empezaron hace muy poco el pinche guión. Ya tiene más de medio año. Sí, lleva como 6 años haciendo ese maldito guión, güey. No, pero esta última versión, porque recordemos que esta es únicamente no es Flash, güey. Del director de Flash, Planeta de los Simios, del regreso al Planeta de los Simios, de las últimas versiones. Pero, digo, la ventaja que es que vamos a ver a Mary Stuart. Mary Elizabeth Winstead. Uh-huh. Mira, ahí tenemos otra portada. ¿Otra? Tenemos a ¿cómo se llama? Margot Robbie. Tenemos hasta la mensa esta que sale de Black Canary, que no sé, no me olvide, y aparte no me importa. No, pero o sea, Wonder Woman seguirá en sus propias películas. No, y aparte ya sale la declaración que se quieren enfocar en hacer la saga de Harley Quinn. O sea, una serie de historias de Harley Quinn, que es Birds of Prey, es Gotham Sirens y Gotham City Sirens. Sí. O sea, y la tercera va a ser parte. El pivote de todas. Y la tercera. Puede ser su pivote, pues pero bueno. Es productora. Es productora. Tiene palancas. Pero Margot Robbie es productora de dos, ahorita que lo mencionas. No, y aparte la otra sería Birds of Prey versus Gotham City Sirens. Esas son las tres. Son las la tres que has mencionado. ¿Qué ojo? Eso me suena a Shyamalanazo, tercera parte. Me metido a Fred mientras, contra Jason, mientras siga saliendo. Me suena más de Axel Bro. Esa sí la vería. Esa sí. Sí, me compraste. Es más, búscale, yo creo que ya existe, güey. Pero lo no, que me. No, digo, no sé todavía, güey. Googleé, ¿no? Pero la cuestión de todo esto es que, de una u otra manera, eso de olvídense el universo expandido. Me cago de la risa de ese comentario y de todas las declaraciones de los Marvelivers diciéndolo. ¿Por qué? Porque mientras sigan saliendo esos personajes, al final del día van a decir, ¿qué toma? Aquaman, ¿les guste o no les guste? ¿Les cuadre o no les cuadre? Aquaman es su padre. No, una película que llegó al billón. Bueno, lo sobrepasó y nada más detalle. Sí, sea, no, ya. De pena, si te pones a analizar, pensar en Warner, en sus pinches fantasías hace 10 años... ¿Cuál es nuestra película más taquillera? Aquaman, no, mana, esto es estúpido. Así como el chiste del güey que meme que la venden por la ventana. Ese güey lo hubiera aventado. No, lo hubiera montado. Es el nuevo Batman. ¿Y qué hubiera pasado que hubiera llegado y... ¿Y qué sí? ¿Una película de Harley Quinn? ¿El Dorado y Black Vulcan, güey? O sea... Cállate, porque... Probablemente. No estamos tan lejos. Exactamente, no. Pero a lo que voy es esto. Puedes decir lo que quieran en el tono más burlón que quieran. Me sigo cagando la risa de ustedes. ¿Por qué? No de ti, canal. No, de ti lo hago de frente. Ahorita te voy a decir por qué. No, yo pero creo que sí. ¿Por qué no te puedes olvidar? Porque Aquaman ya salió en la Justice League. En Aquaman mencionaron a Steppenwolf. Que ok, te puedes burlar y decir, güey, neta, toda la armada atlantiana. Porque se puede romper la madre. Salió una entrevista muy interesante con una persona que estaba a cargo de las muy primeras pruebas. No, es de otro tipo de enfoque. No, es una revista cultural. Es una revista, es muy seria, güey. Es muy seria. No, donde precisamente mencionan que a escondidas, válgame la expresión, es Zack Snyder estuvo supervisando los primeros testigos de la de Aquaman para deshacer lo que hizo Whedon. Juan era... Ay, le no, pedía es lo que dicen, ayuda, pero mira, está tan... Digo, también... Este Juan sí lo había declarado. Ajá. Sí lo declara, pero ¿qué es lo que... O sea, yo leí el artículo. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo Guido con Aquaman? Que se sentara en el lazo de la verdad. O sea, ay, y le tiró el perro. Ay, se vio tan mal, entonces le hubiera estado piropeando. Puta, eso lo sentí y dije... Batman lo estuvo haciendo toda la película. Eso, es más, eso yo lo hice y no salí en la pantalla. Eso honestamente se me hizo más para proteger a Snyder dentro del gueto de los Warner. O sea, el se me hizo... de los Warner. No, por eso. Rudos. O sea, ya ahí está la conspiración Marveliver, güey. Ahí está. No, es que es el gueto de los Warner. No, protejamos a Snyder. Mira, curiosamente con esto se declara el Oneverse de cierta manera, Él sería el más factible para la nueva cabeza. Eso cuate, y precisamente es el modelo de Juan porque logró hacer la franquicia del Conjuroverso. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? ¿Por qué creo que sí no va a haber película dentro de un rato? Simplemente por el ¿película problema. ¿De qué? ¿De la Justice League? ¿De la Justice League? Sí, no, no, eso sí ya. No, güey. No, pero al final es el universo. Es que eso se refería con el universo. El universo, eso es lo que dice Emmerich como tal. Eso es lo que debes de entender. Al momento que Batman cambia al momento que no sabes qué hacer con Superman, porque no saben qué hacer, de hecho, la anuncian, la quitan, la ponen, no saben qué hacer, no saben si Flash va o no va. No, yo lo digo, va. Yo digo, no va, güey. Oficialmente aún no está cancelado. Pero lleva 6 años ahí entre que sí y que no, ¿no? Estamos esperando cuando renuncien el director actual. Exactamente. No, pero ¿qué hiciste? Pero se viene la nueva ola, ¿tienes Shazam? Exactamente, viene Shazam. O sea, pero no vas a tratar de integrarlos en un grupo rápidamente, es lo que van a hacer. Conjuro, te trasplanto el futuro y no es albur. Justice League, bajaja. Es pues lo que hemos mencionado. Ah, sí, pero sin los personajes que estamos viendo. No va a salir ni Aquaman, no va a salir Wonder Woman. Pueden hacerlo con los nuevos personajes. Acuérdate que hay una película de Lobo por ahí. Lobo no va. ¿Quién sabe? Ojo, conjuro, de trasplanto mi futuro. Y si son fans de aquí, no saben de qué estoy hablando. O sea, eres una persona que repite cualquier idiotez que alguien le dice. Básicamente es Aquaman, puede salir sin broncas. Aquaman la tiene asegurada, o sea, con el villano Luna. A ver, no. Ojo. Tiene su trilogía comprada. No, en este no, momento. Yo no estoy hablando de la trilogía, estoy hablando de una futura Liga de la Justicia. Aquaman lo puedes incluir sin broncas. Ah, si lo haces. Shazam, a ver. Su Guido, a ver, va de nuevo. Aquaman lo tienes asegurado. Y obviamente sería el personaje que garantizaría el éxito de tu película. Sería el nuevo Batman de la Guajajá. Captain Marvel, Shazam. Sí. Todo pinta. Depende cómo le vaya. Yo auguro pinta. Que le va a ir. Si no, obviamente no va a llegar a los números de Aquaman. Y nuevamente es estúpido pensar que va a llegar a los números de Aquaman. Bueno, era estúpido creer que los de Aquaman iban a llegar a los de Batman. Es lo que te dije. No, porque es muy diferente a la expectativa que causó Momoa como Aquaman. Que estuvo como 8 años de que lo estuvieron anunciando a sacar Levi. A Chop 2.0. Bueno, y que también recuerden cuál fue nuestro video más exitoso de los que tuvimos en YouTube. El nuestra Aquaman, reacción con el de Aquaman. Aquaman rulea. Tienes a Shazam. Sí, yo obviamente. Siendo viendo Momoa, güey. A ver. Y tú no, güey. Yo no estuve, güey. No, cuando viste el video, no, güey. Puedes darle otro clic y yo no estuve, güey. No, pero. Yo por lo menos estaba en el baño haciéndolo solito, güey. Sé que esos 200 clics, 100 son tuyos, güey. Pero bueno. Sí. No, a lo que voy es. Y obviamente debes incluir a Wonder Woman, a Aquaman y a. Al nuevo Batman. Qué curioso. No, yo creo que se va a estar completamente independiente, pero bueno. Hay una cosa bien interesante. No, ese sería un gran error. Quitar a Batman, de aislarlo. Del universo que. A lo mejor a Nolan le salió bien. ¿Por qué? Porque no había nada alrededor. Ahorita ya no lo debes hacer, güey. Sí, pero un comentario rápidamente. Va a ser como el Justice League es el punto de que todo el mundo sabe que existió y nadie vuelve a ser la versión de Hulk que ya estuvo, güey. Uh-huh. O sea, es lo mismo porque que platicamos con el Terrier. O sea, sí, es el mismo que da el Rossi, qué bueno, etc. Existió, no me acuerdo, güey. Continuidad selectiva. Hija de no Peter hablamos Parker. De esas cosas. Hija de Peter Parker. Oye, pero un detalle rápidamente, hablando del factor nostalgia y retomando de lo que hablamos de las distintas iteraciones, los 80s reinventados por esta generación. Pero recordemos que la Captain Marvel que surge este año está ambientada en los 80. Wonder Woman también está ambientada en los 80. Sí, 84, ¿no? Son de esos detalles, curiosamente, vasos comunicantes en los cuales estamos jugando con tu nostalgia, pero no estamos jugando con ella, solo ahora, la monetizamos. Ahora, lo que está interesante es, esa es otra cosa que quería platicar, que por fin vi una buena portada póster en Empire de Captain Marvel. Por fin lo vi y dije, güey, hasta que hicieron algo bueno en un póster, carajo. ¿Viste su último Photoshop? ¿El que salió esta semana? No, ese no lo he visto. ¿Qué tal? ¿Mejor? No, yo tampoco lo he visto. Espera. No, lo más curioso es que en Fandango le está yendo de poca madre a la preventa de Captain Marvel. Es el segundo. De todos los tiempos, ¿eh? De las de Marvel. De las de Marvel. Sí, creo que es. Nótese y no dije. Por eso lo he estado esperando que alguien no lo dijera. Es la mejor de Marvel. Sí, güey, en la que está Avengers, que es la única que ha hecho 2 billones, güey. O sea, no me. Es el factor. O sea, no, por eso, te aseguro que la mejor es la de Avengers Infinity War, que hizo 2 billones. Entonces, sí. La segunda no es nada pendejo. O sea, sí estás con. ¿Qué ahora? Estando en el segundo lugar, aunque solo digas de Marvel, sí se chingaron. No, sí, es casi todas las películas. No lo estoy negando. Yo digo el enfoque. Lo que pasa es que ese básicamente es el problema. Es el enfoque, güey. O sea, si se dice de todo completo, ¿por qué? Porque eso es precisamente lo que puede. O básicamente lo que le dio es mucho en la madre. En Fandango le fue muy bien, güey. Pero esa es la cuestión. Vuelvo a lo mismo. Son los comentarios. La animadversión. De que no, esto sí lo comento, esto no lo comento. O sea, habla del género en su totalidad. Porque si empezamos a segmentar, por eso, y al final del día es como lo dijo bien Steve Lightly: te paga Marvel, te paga DC. No, güey. Entonces déjate de mamadas. Es correcto. Y las dos compañías, ahora, disfruta, son superhéroes. Es lo interesante ver, porque sabemos que acaba el universo de, con la fase 3, y entonces el mismo Big Kahuna de Marvel, Feige, él lo pronuncia de distintas maneras. Sí, así de rápido. Pero como él mismo está diciendo, mi punto de lanzamiento de mi nueva etapa es Captain Marvel. Él está diciendo, esta es la película más importante. Evidentemente sabemos que quieren emular lo que logra Wonder Woman con el público femenino. Eso ojalá es lo y lo logre, güey. Pero es muy difícil. O sea, realmente, si he visto un reto muy cabrón que tiene Marvel, donde puede tener un fluke, como lo especulamos en algún momento con Guardians of the Galaxy, que lo superó muy bien, este es otro punto pivotal para la franquicia. Porque este sí es un punto en el que sabes que se va a morir tu producto estrella, porque simplemente ya caduca los contratos de todos los actores prácticamente, aunque va a salir la cuarta de Captain America y parece que la cuarta de Iron, ¿no? Todo pinta. ¿Sí? La de Iron está bueno, en eso. La de Captain America sí. Okay. Con todo y que Chris Evans dijo ya carajo yo ya no. No, después de esa. Pues la última, en teoría, según Chris Evans en sus declaraciones, la última era la cuarta de Capitán América. Sí, pero también dijo, yo ya no hago más Capitán América. No mata. Pero también tenemos otro detalle. Recordemos que otro de los nuevos juguetes que tienen y que ya se cancelaron por parte de Fox propiamente, todas las películas de X-Men, exceptuando las dos que ya están en producción. La de Doom, esa sí me se me antojaba. Sobre todo porque te antojaba la de Doom. No, porque me gusta el metal pesado. Porque es tal cual el director de Fargo y The Legion, ¿no? Es correcto. El showrunner. Pero, y es lo que dicen, que también hace sentido para tratar de integrarlo, y curiosamente ya van a poder. Si la siguiente etapa, la etapa 4 de Marvel, es de mayor diversidad, tienes los X-Men, que es lo más diverso que puede haber. No hay más diverso que los X-Men. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Dan Campos. Son dos cuentitos. Bueno, primero que nada, escuchen el Behind the Mix que ya les hemos estado mencionando, porque una cosa que se me olvidó mencionar allá, y esto va para ustedes, curiosamente ahí está el crossover nunca antes esperado y nunca antes visto entre dos compañías que no están peleadas, pero jamás habían hecho algo en conjunto, y es Paramount y Buenavista Disney, porque precisamente ellos comparten los derechos. La de Unbreakable surgió por parte de Buenavista de Disney, y Paramount es la de Split, y curiosamente en esta película es un crossover de compañías que nadie hubiera visto. Está chido. Es como cuando fue el Mago de Oz, que fue el primer crossover de Marvel y de DC. Fuera de esos datos de trivia inútil, dos títulos, el Fantastic Four número 6, en el cual tenemos finalmente a Doom peleándose contra Galactus. Y el otro, que es una sorpresa muy agradable, escrito por Chip Zdarsky, que ya habíamos mencionado previamente, y con el arte, y por eso lo recomiendo, de Carlos Magno. Sí, está bueno, Invaders. Con Butch Guys, que regresa a los dibujos. Guys. Sí. Nunca me ha matado a mí el dibujo de Butch Guys. No, pero a mí me gusta mucho, Butch es muy detallista. Me gusta cuando los primeros dos, tres números. Cuando te parpadea bonito. Los primeros dos, tres números. El problema es cuando ya empieza a hacerlo mensual, va decayendo muy caño su él no arte. Puede ser un regular. No. Y él, por eso están con el arte dividido entre los flashbacks y lo que ocurre en el tiempo presente. Y la misión básicamente es que los Invaders tienen que ponerle en la madre al que está haciendo su desmadrite en el agua. Okay. Al príncipe Namor. ¿Al Namor? ¿Mm? Ok. ¿Tu recomendación, Wookie? Vayan al cine. Vayan al cine, sí. Ya cine. Me voy, con permiso. Es cierto, Y vean Superman. La de Donner se reestrenó por su aniversario. La verdad sí está padre verla en el cine, a mí no me había tocado. Y vayan a ver Creed. Ya te tocó bien, güey. La viste en 3D, ¿verdad? En 4D, güey. La vi en 4 y XD, güey, era la sonrisa de lado. Y me encanta cuando le da vueltas. Vayan a ver Creed 2, ese es el episodio 8, bien hecho. Sí deja atrás el pasado, pero no le des en la madre. Ok, es lo que deben haber aprendido a Star Wars. Exactamente. Así como Creed era el episodio 7, igual que Star Wars, vuelve a ser como la misma fórmula, pero aquí sí la saben hacer bien. Ah, está chido. Ok, Creed y Superman de Donner. ¿Tu recomendación, carnal? Pues, carnalito, yo fíjate que estoy empezando a leer todo lo trazado que traigo. Iron Man, el mismo Dan Slott, está muy bien construido, sobre todo en los personajes de apoyo. Está desarrollando muy interesante. Desde hace mucho no había visto un desarrollo, por ejemplo, con los androides, como es con Jocasta. Jocasta está muy interesante desde que lo agarró el mismo Slott. Recordemos que es un personaje principal de él en sus Avengers, que realiza el Mighty Avengers, cuando era el Hank Pym, el de tipo... El Scientist Supreme, exactamente. Pero aquí lo más curioso es la vida que se va construyendo onda de Vision, pero con su esposo. Eso está muy chido, ¿no? Con ya el Machine Man. sí. Es que machista. Machín, y ahí podemos decir, ¿cómo es Machine Man? Entonces es un cerdo opresor. Pero sí, así está funcionando el Machine Man, que es otro personaje muy interesante. ¿Se acuerdan? En Earth-X es un hilo conductor muy interesante. Bueno, es el hilo conductor, o el narrador, ¿no? Uh-huh. Como tal. No es cierto, ese es la gárgola, ¿no? La gárgola y él, ¿no? La gárgola es en el tercero, él es en el primero o en el segundo volumen, porque se van cambiando. Sí, ahí van cambiando. Es el primero, creo. El primero, ¿no? Sí, correcto. Exactamente. Y un comentario sobre tu comentario, Kerner, para que no se pierda la buena costumbre. Ahí se expresan los dad issues precisamente con Stark y con el que podría ser su padrastro ahora, ¿eh? Sí. Ok. No, y está, y es lo que decimos. O sea, lo que tiene muy interesante y que está haciendo muy bien son los personajes de apoyo. Te maneja un James Rhodes, al mismo científico que introduce en el primer número. Se está volviendo alguien del crew muy interesante. Tenemos a Arno también. Todo eso está construyendo muy interesante. Todo, y ya empieza, como dices muy bien, los teasers sobre el 2020 ya empiezan a salir. Okay. O sea, estamos en 2019, ¿ya? Sí, hay que recordar. Ya para el año que entra. Tiene ya. Tiene 12 números para hacerlo. Exactamente. Okay. Pero bueno, ya pasamos el año en que llegaba Marte al futuro. De hecho. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, nunca lo vieron venir, nunca se lo van a imaginar, de Grant Morrison, de Green Lantern. En el número 3, ¿no? En el número 3 va contra Dios. Ah, sí, cierto. No se lo va a quemar. Bueno, sí se los va a quemar. No es Dios, pero es alguien muy es algo muy cercano, es una raza muy cercana. Pero lo más chido de todo esto es ya la actitud que tiene Hal Jordan ante las situaciones. Me llama poderosamente la atención que no hay otro Green Lantern terrícola involucrado hasta el momento en la saga. John Stewart, ahorita lo vemos en la basura, que sigue siendo Jesse. Bueno, el último número estuvo semitolerable, casi pasable, que John Stewart ya trae el anillo tatuado. Y también trae una sortija que no pueden quitarle del dedo. ¿Quién se lo tatuó? No sé quién fue el valiente, güey. Siniestro se lo... Suena siniestro. Sí, pero es que fue siniestro, güey. Le tatuó el anillo. Kyle Rayner está con los Titans. Y de Guy Gardner nadie sabe nada. Pero me llama mucho la atención la actitud, el approach que tiene Hal Jordan hacia los problemas. En tres números, una buena continuidad y una buena explicación de cómo se van dando las cosas y cómo llega hasta ese momento en el número 3 toda la situación. El dibujo de Liam Sharp está interesante, no es espectacular, pero es interesante y le va a las historias. Está bien psicoyeye a gogo, vale muchísimo la pena. Obviamente también le recomiendo de Tom Peyer y Jamal Ingle, el nórdico. The Grown Earth, vale mucho la pena. Captain Ginger, léanlo, créanme, yo sé por qué se los digo, lean Captain Ginger, también de Hoy Comics, está bien chido. Y curiosamente, dejen de leer The Flash. Está muy lento. ¿Volvió a hacer lo mismo que era? Es que deja, de hecho, Barry lo dice, I'm not the fastest man alive anymore. Y con eso de la búsqueda del Sage Force y de The Force Force y de Force Wet Force. Sí, con eso... Exacto, right, rest my case, gracias. Gracias. Ajá. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Vean y diviértanse con The Reign of the Superman. No es espectacular, pero es muy divertida y nos ahorraron a Parallax. Eso es lo que les voy a decir. Y bien hecho. Aún fuera del, y es que necesito la energía solar, sí, radiación solar directa, sin la protección de la atmósfera y sin los escudos protectores, pero no tengo ningún poder y no me pasa nada, güey. Quiten ese pequeño detalle y se van a divertir mucho. Y aparte ya es el final de la película. Bueno, el punto de todo esto sí fue un pequeño spoiler. A nombre del buen DC, Buki, Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra, pero ya saben antes que hay que agradecerle a nuestros Patreons, que gracias a ellos existen retos como el DCA y obviamente este programa y las mejoras que se han hecho, porque sí, aquí sí hacemos mejoras. No andamos preguntándole a la banda cómo resolvemos nuestros problemas. ¿Nos quedamos con ellos o los ignoramos? Una de dos. Obviamente ya saben que en el Centro del Multiverso tenemos a nuestro mecenas, en el House of Heroes, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra suprema productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la Isla de Glingan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Efectivamente, y sin más por el momento, y con tus sabias palabras, carnal. Ya, pónganse a hacer algo productivo su vida, hijos del... Ya, chicón. Vamos. Bien original, vámonos. ¡Hombre! proton packs up the back, then they switch. Find out about Vigo, the master of evil. Trying to battle my boys? That's not legal. They're in control. Get out it. Still here? It's over. Go home. Go.